decirte adiós, porque ya no encuentro en ti el amor que prometiste ayer. Pero ¿cómo hacerlo si todavía pienso en ti? Aún existes en mi ser. Amor, y eres tan capaz de arrancarme algunas lágrimas de amor de este herido corazón. ¿Cómo? Si todavía pienso en ti, no he podido olvidar.